La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. El 30 de septiembre, un grupo de dirigentes del pueblo Cacataibo de la región Ucayali denunció la falta de representatividad de Washington Bolívar, un profesor indígena de la provincia de Puerto Abad, quien logró cobertura mediática al presentarse como un líder indígena con amenazas de muerte por taladores ilegales. Bolívar se presentó ante la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior como presidente de la comunidad Mariscal Cáceres para pedir garantías por su vida. Willy Pino Bolívar, sobrino de Washington Bolívar y presidente legítimo de la comunidad, sostuvo que el único fin de este último es sorprender a las autoridades. A continuación, sus declaraciones. No es, como él menciona, ese no es defender a la comunidad prácticamente, quiere ver a su pueblo, a su comunidad destruida prácticamente, en una miseria, no sé qué es lo que el señor piensa. Ese creo no es, no es para ti defender a su comunidad. Ese no es apoyar a la comunidad, como dice él. Que dice, pasa a decir siempre que él es el defensor, el líder. No es el líder el señor Washington Bolívar, el líder cacatario, no es el señor. Pero sin embargo, la institución del Estado cree y ha sorprendido al Ministerio Interior, a la Defensoría del Pueblo, en muchas instituciones, a muchos canales. Por su parte, Segundo Pino Bolívar, presidente de la Federación Nativa de Comunidades Cacataibo, FENACOCA, señaló que es muy difícil enfrentarse a los invasores de sus territorios debido a la falta de titulación de comunidades indígenas. Nosotros como comunidad nativa somos muchos habitantes. Podemos desalojar a estos señores, pero ellos son números mucho más grandes que nosotros. ¿Cómo podemos desalojar a estos señores que nos han invadido totalmente? ¿Cómo podemos nosotros desalojarlos cuando al desalojarlos buscamos conflicto? No hay presencia del Estado para poder decir, este es bosque de las comunidades nativas, este es un lindero y respeten eso. Ya no nos respetan. Comunidades nativas que titularan años anteriores, muchos años, el año 74, el año 70, que hoy en día sus planos no están siendo referenciados. Alejandro Guerra, comunero de Mariscal Cáceres, denunció que la educación entre los niños y jóvenes de la comunidad se ha visto afectada por otros familiares de Washington Bolívar. Tenemos ahí una bilingüe, una profesora bilingüe, que se llama señora Edith Bolívar Díaz, hermana de ese señor Washington Bolívar, que viene muchos años, ya está ahí esa profesora. Se hace pasar que es bilingüe, pero sin embargo no domina la lengua que dominamos nosotros, no habla, no pronuncia bien. La profesora manda a toda su familia, envía a los centros educativos. Se va, como son varios ellos, varias familias, sobrinos, sobrinas, todos ellos tratan de acomodarse en la educación, ¿no? En los centros que tenemos en los bilingües. Y ellos no tienen experiencia, no están preparados para enseñar a nuestros muchachos, a los alumnos allá que tenemos. Finalmente, José Comitivos Jacob, también comunero, afirmó que los cacataibos no buscan actuar en forma violenta, simplemente buscan defender sus derechos. ¿Qué dice el Estado? Nosotros hemos tenido una conferencia también en Ucayali. El ministro nos dijo, ustedes agarren su flecha y flechéenlo. ¿Qué quieren? ¿Que nos estamos matando entre nosotros como peruanos? No creo, señores. Entonces, por eso, nosotros queremos la pacificación, pero también queremos el respeto de nuestro territorio. Lo que nosotros queremos defender, como ha venido defendiendo su territorio el hermano Chota, en vida fe. Y no queremos correr o tener más vidas perdidas cuando están defendiendo su territorio. El 3 de octubre se cumplieron 40 años de vida institucional de la Confederación Nacional Agraria, organización que integra el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú. La CNA se fundó en un contexto favorable para el campesinado peruano, cuando la Ley de Reforma Agraria de 1969, promulgada por el general Juan Velasco Alvarado, ordenó que las tierras fueran expropiadas a los latifundistas para ser otorgadas a quienes la trabajaban. Con motivo de su aniversario, la CNA realizó el viernes 3 de octubre el Foro Público Identidad y Autodeterminación de los Pueblos en el Congreso de la República, donde se abordaron los temas de identidad, institucionalidad, cambio climático, entre otros. Conversamos con Antolín Huáscar, presidente de la CNA, quien afirmó que en la actualidad su gremio ha asumido la lucha por la defensa y titulación de los territorios, la protección de la madre tierra y la soberanía alimentaria. Hoy, claro, la tierra tenemos, pero no el territorio, por lo cual la lucha permanente es ahora en defensa de nuestra madre tierra, defensa de nuestro territorio, acceso a la tierra y territorio, no titulación justamente colectiva, la defensa de nuestra biodiversidad y alimentos sanos. La lucha permanente de los derechos es un tema que actualmente la CNA, y justamente con varias organizaciones, no estamos trabajando. Para nosotros es un tema, un homenaje muy bueno en este contexto que nos permite seguir trabajando, seguir desarrollando, seguir impulsando el fortalecimiento de las organizaciones base, igualmente las hermanas organizaciones que estamos en Pacto Dunial. Sobre la cumbre de los pueblos próxima a realizarse en paralelo a la conferencia de las partes sobre cambio climático COP20, Huáscar recordó que el fin de dicho evento es llevar las exigencias de los pequeños agricultores a los gobiernos del mundo. Hay muchas agendas para seguir trabajando, creo que en el camino estaremos desarrollando, particularmente hoy en día se presenta el tema de esta cumbre de los pueblos que tenemos que tomar en cuenta que es importante para que los gobiernos del mundo escuchen pues a los pequeños agricultores que siempre trabajamos pensando en la soberanía alimentaria. Huáscar hizo un llamado a las próximas autoridades regionales y municipales a trabajar por el agro a nivel nacional y no simplemente sembrar cemento y fierro. A los señores futuros alcaldes, a los señores futuros presidentes regionales, no sembrar cemento y fierro, sembrar una esperanza de que el pueblo puede retomar trabajando lo que es soberanía alimentaria. Hoy en día hay recursos económicos bastante por canon minero, todo están recibiendo. Hay fondos que están dentro de las municipalidades, deben gobernar escuchando al pueblo, por lo que pues también priorizar, por ejemplo, el sector agrario, por lo menos invirtiendo en inversión pública, por lo menos 10%, de esta forma garantizar la presencia de los fondos en las comunidades campesinas, en las comunidades nativas, de esta forma pues no dejar también de migrar del campo a la ciudad, de esta forma dar oportunidad a los hermanos agricultores del campo, a los hermanos indígenas, de desarrollarse la pequeña agricultura o agricultura familiar. En otro momento, se llevó a cabo el día 30 de septiembre en la ciudad de Lima el taller nacional Agenda Indígena hacia la COP20, en el que participaron cerca de 30 dirigentes indígenas de 8 regiones del país. El evento fue organizado por la organización no gubernamental Chirapac, Centro de Culturas Indígenas del Perú. Conversamos con Magaly Rivera Guaita, comunicadora quechua de la provincia de Huanta, Ayacucho. Ella señaló que en Huanta las comunidades y las autoridades desconocen los efectos perjudiciales de la contaminación y la actividad minera ilegal en la provincia. Hoy en día, pues por la mucha contaminación que tenemos y con las concesiones mineras que ahora están trabajando como concesiones mineras ilegales, ¿no? Sí, la consulta a los pueblos que se encuentran como Uchurajay, como Huaynacancha y como otras comunidades más olvidadas de nuestra región de Ayacucho, ¿no? Y asimismo los gobiernos locales no están enterados de estos problemas que acogen nuestras comunidades indígenas. Asimismo, Rivera Guaita nos contó cuáles son las consecuencias del cambio climático en los recursos naturales de la provincia de Huanta. En el fenómeno de lo que es la mucha helada que entra, no producen bien los productos que nosotros sembramos allá, ¿no? Por ejemplo, el haba, el maíz, ya no son como antes el producto que se daba, ¿no? Más bien disminuyeron o otros no dan productos a lo que realmente se daba más antes, ¿no? Y a la vez hay mucho calor que es de día, ¿no? Y por el calentamiento global, ya los glaciares ya no se encuentran, ¿no? Y se están secando las lagunas que tenemos y asimismo por el seco de lagunas ya los peces como las truchas ya se están desapareciendo porque ya no hay abundancia de agua. La comunicadora rescató que es importante que los pueblos indígenas se informen acerca de la próxima conferencia mundial sobre cambio climático, denominada COP20. Prácticamente la primera vez que escucho, ¿no? El del RED o del COP20. Qué bueno sería que todos los pueblos indígenas estén enterados de estos temas que hoy en día se abordan, ¿no? Y prácticamente en los pueblos más alejados no desconocen de este tema, ¿no? El 1 de octubre se celebra a nivel nacional el Día del Periodista y los comunicadores indígenas no son ajenos a esta importante fecha. Sobre el Día del Periodista, hablamos con Ronald Suárez, comunicador y documentalista shipibo de la región Ucayali e integrante de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, RedCIP. Él comentó que uno de los principales desafíos actuales para los comunicadores indígenas es informar y concientizar sobre el cambio climático. Nosotros, como comunicadores indígenas, no somos ajenos al cambio climático que está sucediendo en la región y en todo el Perú, ¿no? Entonces, nosotros también consideramos que el cambio climático estamos involucrados y somos nosotros los primeros llamados a hacer llamado de reflexión y orientación a nuestros oyentes que nos escuchan todos los días a través de nuestros medios de comunicación que nosotros estamos involucrados todos los días. Suárez también remarcó la difícil tarea de los comunicadores indígenas frente a los grandes medios tradicionales que informan para favorecer intereses comerciales. Nosotros como comunicadores los indígenas saben que nosotros no somos comerciales, nosotros tenemos bien claro nuestro perfil, nosotros luchamos por nuestros derechos sociales, culturales y económicos, pero los medios de comunicación en este momento no les interesa sobre todo lo que es la defensa del medio ambiente, solamente ven temas más coyunturales, temas políticos. Nosotros sabemos que estamos en tiempo de elecciones, por eso es que algunos no dan mucha importancia a esta situación y no es tan fácil de conversar de esos temas con medios de comunicaciones comerciales, porque ellos viven de otras cosas, no es prioridad para ellos, ¿no? Finalmente, Suárez brindó un saludo a todos sus colegas indígenas e hizo un llamado a seguir ejerciendo esta sacrificada labor. Nosotros queremos felicitar a todos los comunicadores indígenas. Sabemos que hacer comunicación, periodismo en el Perú y hacer comunicación indígena es muy difícil, toda vez que nosotros no percibimos ningún salario, pero nosotros estamos en la lucha constante, no que no se desmaye, vamos a seguir adelante y así estamos contribuyendo y así estamos luchando por la vida. Mi nombre es Ronald Suárez Mainas, comunicador indígena del pueblo Shipibo conmigo. Gracias. La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presentaron Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.